Semillita de miel. Leandro Fidel con sus manitas sembró con amor una semillita en mi corazón que me hizo florecer, que me hizo florecer. Semilla de miel que por supuesto pronto germinó y fue una planta que creció y parió caramelos a granel, caramelos a granel. Vamos mi niño Leandro Fidel, como Ali Primera y la Chiche Manaure, tienes tú que ser amoroso, solidario, para merecer el bello grado de ser humano y resplandecer. Para cosechar, don egoísmo no acepto venir, pues la consigna era compartir con todos por igual, con todos por igual. Solidaridad, esa sí vino cantando feliz y oliendo a pueblo la chiche y alí, no se quedaron atrás, no se quedaron atrás. Vamos mi niño Leandro Fidel, como Ali Primera y la Chiche Manaure, tienes tú que ser amoroso, solidario, para merecer el bello grado de ser humano y resplandecer. Oye, generalísimo. Saludo a Chocolatado.